con Zulma Cardoso. Ella ha llevado adelante una denuncia por acoso en la Municipalidad de Santa Rosa, ¿no? Puntualmente sobre un trabajador del área de vialidad municipal. Zulma, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. Hola Sebastián, buen día, ¿qué tal? ¿Qué nos puede contar de esta denuncia que se ha hecho pública? Bueno, mira, ya hace 2 meses hay un montón de denuncias. Es un acoso todos los días porque justamente vivo enfrente. ¿Se puede decir el nombre de la persona? Creo que aparte fue publicado ya. Bueno, sí, él es Gustavo Misaña, es un operador de maquinarias. Él intentó abusarme, me golpeó. Me dice que le dieron una orden de restricción, cual ayer los chicos en el diario lo leyeron y dicen que no es así. No lo está cumpliendo, molesta todos los días, me tira el auto encima, me tira la moto encima. Yo estaba estudiando, tuve que dejar de estudiar porque sabía el horario de salida, me iba a buscar, es una persecución. De hecho, tuve que comenzar tratamiento porque empecé a sufrir de pánico tras estas cosas. Cambiar mis números de teléfono, muchas cosas. ¿Qué es lo que te dijeron una vez que pudiste realizar la denuncia? ¿Te confirmaron esto de la restricción? Lo primero que hice fue hablar con el director de acá de Vialidad. Uh-huh. Y me dijo que a él, palabras textuales de él, a mí no me interesa lo que haga la gente de acá adentro, solamente me importa tener depositado mi sueldo. Después fui una segunda vez y me prohibió la entrada, me dijo que no vaya más. Eso por parte de él. Eso, sí. Que cuando le cubren el auto, con los camiones que no salen, le esconden el auto, para que no se vea como que está trabajando. No sé por qué harán eso. Durante 2 meses estuviste sufriendo este acoso y esta persecución. Lo sigo. Lo seguís sufriendo. Lo sigo. Sí, porque yo tuve que dejar de estudiar. Salí a caminar después del mediodía a la laguna y era una persecución. Tengo una chica de testigo, pero no quiere salir porque la asustó feo y no se quiere involucrar. La verdad que las cosas que hace no se puede explicar. Es un enfermo. ¿La policía no tomó ningún tipo de intervención en esto? Digo, de ir a hablar con la persona, no sé. Creo que solamente lo notificaron. Lo notificaron. Pero acá el que tiene que intervenir y decidir, me parece que es el juez. Uh-huh. Y el juez, hasta ahora, yo pedí hablar con él y no siempre me dicen cosas distintas y no me dejan llegar a él. Muy bien. Lo que estaba viendo por acá es que no le pidieron una orden de restricción, sino que lo advirtieron para que cese en los actos de perturbación o intimidación. Sí, cosa que no cumple. Sí, y parece insuficiente también. Se lo dieron. Un ejemplo, un miércoles por la mañana y el miércoles a la noche me estaba molestando. Y yo fui y hice la denuncia. Y después así sucesivamente todos los días. Mientras tanto, esta persona sigue trabajando normalmente. Sigue trabajando normalmente. No ha recibido ningún apercibimiento ni ningún llamado de atención por parte de Vialidad. No. ¿Qué es lo que vas a hacer de acá en adelante? ¿Qué pasos pensás seguir, Zulma? Y no sé, todo lo que pueda. Lo que pasa es que si no toma el juez una decisión. A ver si la estamos escuchando a Zulma Cardoso, me parece que perdimos comunicación. Zulma, ¿me escuchás? No, me parece que se nos ha cortado la comunicación por un instante, ¿no? Bueno, un caso complicado. Zulma Verónica Cardoso, ella denuncia a esta persona que se llama Gustavo Misaña por, bueno, acosos reiterados y por supuesto, intimidación, perturbación. Lo ha denunciado, obviamente, penalmente y está esperando algún tipo de solución, ¿no? Lo decía en el comienzo, vive permanentemente con miedo, hace 2 meses que está sufriendo este acoso y no, más allá de que se lo apercibió de alguna manera para que cese en esta intención Gustavo Misaña, bueno, ella reconoce que sigue sufriendo este amedrentamiento, ¿no? Por parte de este hombre que es empleado de Vialidad Nacional en la provincia de La Pampa. 11 minutos pasaron de las 11, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés.